Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, REVER. El municipio de Dos Quebradas, al día de hoy, no tiene proyectos de inversión, pero sí está lleno de contratos de prestación de servicios que no le dan ningún beneficio a la ciudad. Ese es el resultado de los oficios presentados por los Comités Cívicos y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, y respondidos por las autoridades de Dos Quebradas. Son tan pobres las respuestas que dejan ver el vacío de ideas, de gestión, cuando por ejemplo dicen que tienen 500 millones de pesos para la infraestructura y al mercado de hoy solo alcanzaría para pavimentar una calle. Califican de contrato de prestación de servicios de una persona que va a echarle carreta a otras, como una inversión, como es el de la cultura de la legalidad. Se pagan más de 1,000 millones de pesos en abogados, que no tienen casos que resolver. El municipio de Dos Quebradas paga demandas de todo tipo a toda hora. No gana un solo caso. Y es la demostración de la ruta equivocada que lleva el alcalde Fernando Merec Muñoz Peláez, dirigido por el senador Sammy Merec, quien es el verdadero guía del Ejecutivo dosquebradense. No podemos olvidar la noche antes de las elecciones pasadas, cuando el candidato de entonces, Muñoz Peláez, fue sorprendido saliendo de la alcaldía de Dos Quebradas con una bolsa negra llena de dinero para la compra de votos el domingo de los comicios. Intervino la policía, que solo sirvió para ayudarle a cargar la bolsa negra. El entonces candidato dijo que en la bolsa, que nunca dejó abrir, llevaba huevos de codorniz. La ilegalidad de lo que sería su mandato estaba definida desde tiempo atrás. ¿Qué hizo Merec para que la gente votara por su marioneta? Y ahora, como alcalde, quiere considerar la posibilidad de un proyecto de obra pública por valorización. Y eso no se lo vamos a permitir. Entre tanto, lo de Pereira es aún más dramático. Todo está capturado y otra vez Merec es el protagonista. En las próximas horas habrá demanda contra el descarado negocio de los famosos libros de la Carder. ¿Cómo les parece que el 30 de diciembre del 2015 la Carder firmó un contrato a dedo con una empresa llamada Metropolitana por 168 millones de pesos para la compra de 40,000 cuadernillos ambientales didácticos? Al mismo tiempo, había una cotización por la misma cantidad de cuadernillos, pero por 68 millones de pesos. Del mismo material, y en una celebración indebida de contratos, prefirieron la de los 168 millones. Suscribieron un contrato sin los requisitos legales y con un claro sobrecosto que se convierte en un posible peculado a favor de terceros. De estos tres elementos consta la demanda. Todo en la capital está chueco. Esta es otra parodia. Tenemos una empresa de aseo que contrata a una privada para que recoja la basura. Esta empresa de aseo del municipio debe desaparecer de inmediato. ¿Por qué dicen que ahora están buscando negocios? Está llena de funcionarios que no hacen nada, pero sí desangran el tesoro público. Es la plata más mal utilizada del presupuesto municipal. Y de esto debe responder el alcalde Gallo, en la misma forma como asume el trabajo de los demás. Así ocurre en tránsito, por ejemplo. Señor alcalde Gallo, ¿para qué nombra director de tránsito si es usted el que toma las decisiones? Sin embargo, no se mete para nada con aguas y aguas, solo porque se la entregó al senador Merec. Incoherencias, muchas. No hay actitud de defensa de lo público. Todos lo consideran una piñata que hay que romperla en 2 años, porque así le darán chance a otros para que también se aprovechen de los recursos del departamento y la ciudad capital. Para donde uno mire, debajo de la piedra que uno levante, hay un torcido, una estafa, un peculado, un delito en todas sus formas y tamaños, un desastre fiscal, unos recursos perdidos, unas cuentas bancarias que no se tocan y nadie sabe a dónde van a parar los intereses. El desbarajuste llega a su clímax cuando nos enteramos que son unos pocos los caciques y muchos los indios. Pero todos llevan del esfuerzo de los risaraldenses. Hoy perdimos la diversidad de opinión con la muerte de un periódico. Y ya la comunidad no tiene nada que ver con los demás medios de comunicación, ni siquiera con el canal Telecafé, que fue creado para servir a la comunidad. Ahora solo le sirve al señor Melec para atropellar al resto de la comunidad. ¿Hasta cuándo? Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenos días y muchas gracias.